señor. Identifíquese. Le canta Álvaro. Álvaro. Compadre, la miro. Aquí le expreso mis sentimientos. Vaya, va, va, vaya. Viene. Oye, Bairito. Y el Romy. La mirito. Ahora que te marcas y no piensas volver. Ahora que el destino te ha tocado otra vez. Tú fuiste una ingrata y una mala. See?